seas tú y no cambies por nadie. No quiero jugar contigo sin hacer trampas, porque si juego limpio sé que tiras con él. No quiero ser el segundo plato de tu menú, quiero que mi sabor sea la última vez. Bésame, bésame ahora, no lo pienses más. Bésame, bésame hoy, aunque sea la última vez. Bésame, bésame ahora, no lo pienses más. Estás atrapada. Corre, busca una salida, yo te espero allí. Bésame, bésame hoy, que sea la última vez. Bésame, bésame ahora, no lo pienses más. Bésame, bésame. Bésame ahora, no lo pienses más. Bésame, bésame hoy, aunque sea la última vez. Bésame, bésame ahora, no lo pienses más. Bésame, bésame hoy, aunque sea la última vez. Bésame.